está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a dar inicio a continuación nuestro programa temático de los días jueves. Estamos en estas semanas orientados hacia recorrer un poco los llamados desarrollos productivos regionales, que son producciones diferentes a las fundamentales de nuestro país, como el ganado, la carne, la soja, el trigo, el maíz, el petróleo. En fin, en las diferentes regiones de nuestro país florecen algunas producciones importantes, importantes no solo para el país, para lograr divisas a través de la exportación de productos con algún valor agregado, a veces no, a veces solamente como commodities, pero son importantes para las regiones porque generan trabajo y generan ingresos en las diferentes regiones del país. Hemos ya recorrido el tema del olivo como un tema fuerte que abarca 6 provincias argentinas. Y el tema que vamos a iniciar hoy es el de la producción de la vid. Vamos a basarnos en algunos datos estadísticos que vamos a presentar en el Censo Vitivinícola Nacional correspondiente al año 2011. Es el que hemos encontrado más actualizado para elaborar este programa. Recuerdo entonces datos provenientes del Censo, en realidad se dice vitícola, no vitivinícola, vitícola. Censo Vitícola Nacional del año 2011. La Argentina tiene 17 provincias que cultivan vid en 217.000 hectáreas. Recuerdo, estos valores corresponden al año 2011. La reconversión del país y la imagen del vino asociado al turismo sumaron 9 provincias más al mapa vitivinícola nacional. En la última década se plantaron cerca de 50.000 nuevas hectáreas de buenas cepas y el 43% del total tiene más de 25 años de edad, en su mayoría uvas comunes. De los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Vitivinicultura referidos al operativo de actualización del registro de viñedos realizado en el 2011, surgen datos muy interesantes, como la ampliación de provincias que se suman al mapa vitivinícola nacional, como Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut, San Luis, La Pampa, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Misiones, movidas por la vinculación que el vino tiene al turismo y motivadas además por la gran inversión que han realizado las tradicionales productoras como Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Río Negro, Neuquén, Catamarca y Córdoba. Mendoza es la principal productora con el 70,82% del total plantado, seguido de San Juan con el 21,7% y más atrás por La Rioja con el 3,25%. Si nosotros sumamos esos porcentajes, nos estamos yendo cercano al 95% de las hectáreas plantadas. Es decir, que en esas tres provincias se concentra prácticamente el 95% de la producción. Considerando al resto de las provincias que participan desde hace algunos años de este nuevo mapa vitivinícola nacional, con valores residuales,

las bodegas de Don Pedro, todite su vino se hará. Jorge Cafrune, Zambita Pavón Rosendo, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Hemos iniciado hoy en nuestro programa especial de los jueves el desarrollo productivo de la vid como un producto regional importante para varias regiones del país y para nuestro país en general. En los últimos 10 años se han reemplazado y se han plantado nuevas viñas por un valor de 50.000 hectáreas, correspondiendo a Mendoza unas 33.000 hectáreas y a San Juan más de 10.000 hectáreas. Fenómeno que pone a las claras la gran inversión realizada en los viñedos y en las bodegas nuevas y las que se remodelaron. A pesar de ello, las cifras ponen a la luz que todavía el 43% de las cepas están avejentadas por tener más de 25 años y pertenecen a pequeños productores que no se han reconvertido, manteniendo todavía la producción de uvas comunes con bajos rendimientos por hectárea. Es aquí donde el Gobierno Nacional y las provincias apuntan con ayudas a través de programas, subsidios e incentivando el asociativismo para aumentar e incentivar a estos viñateros no competitivos a reconvertirse. Así es que hoy hay en el país 24.780 propiedades o fincas, de las cuales 19.535, que representan el 78,8%, tienen menos de 10 hectáreas y poseen el 30% de la superficie total, es decir, 64.800 hectáreas. Con más de 50 hectáreas, hay solo 621 fincas que concentran el 26,8% de lo plantado. Pero a estos datos hay que aclarar y agregar que la producción de vid es justamente una producción que se presta para que muchos pequeños productores puedan dedicarse al cultivo primario, entregando el fruto a las bodegas regionales para elaborar el vino. A veces el sistema tiene el inconveniente del precio de la uva, de que la uva se paga poco, pero hay un sistema de producción donde el productor pone su uva y la bodega le cobra el servicio de producción del vino y el productor se queda con el vino, al cual, dependiendo de la calidad que logre con sus plantaciones, por eso es muy importante la mejora permanente de las cepas y de la calidad de la uva, le puede permitir alcanzar valores agregados importantes. Ayer escuchaba que uno de los buenos vinos que se producen en la Argentina, que creo que es que el que le han ofrecido en la cena a Obama anteanoche, la botella cuesta alrededor de 500 pesos. Eso es un buen vino, pero también se consigue un buen vino a 60 pesos, que es el que normalmente compramos de vez en cuando nosotros. Y también es tomable el vino más barato, el que se viene en Tetra Pak o Tetra Brick. La Argentina es un país muy consumidor de vino. De modo que en toda esa gama de valores, desde los 30 pesos, digamos, 20 pesos, 30, que cuesta el litro de vino común, a los 500 o 600 pesos que puede valer un vino de alta calidad, todo ese margen es de valor agregado por la producción, valor agregado por el estacionamiento y valor agregado por la calidad de la uva. Entonces es muy importante la cultura, aumentar la cultura vitivinícola del pueblo y de los productores. ¿Para qué? Y para que vayamos rumbo al aumento del valor agregado, porque eso es lo que genera trabajo y lo que permite la famosa distribución de la riqueza. Vamos a escuchar ahora un interesante poema de don Jaime Dávalos, que se llama El nacimiento del vino. Nacimiento del vino. No

y oyentes remotos. Este es el programa especial de los jueves, un día después de haber retomado nuestra transmisión al aire, que la tuvimos suspendida prácticamente durante 10 días debido a una intervención quirúrgica a la cual fui sometido y me encuentro en plena recuperación. No obstante, el médico me ha solicitado que no exagere, que me cuide, que ande despacio y que además tampoco haga transmisiones muy largas. De modo que una vez que finalicemos con este programa especial de los jueves, que estamos dedicando ya nuevamente a los desarrollos productivos regionales y que hoy nos tiene ocupados el tema de la vid, escucharemos un par de canciones y luego daremos por terminada nuestra transmisión, porque a las 20:30 además juega la selección argentina en Chile y ¿quién se quiere perder ese partido? Nadie, ¿verdad? Yo tampoco. Bueno, amigos, vamos a continuar entonces con esta temática de las producciones regionales hoy con el tema de la vid. Estamos yendo de lo general a lo particular de la vid. En el programa de hoy estamos viendo sobre todo datos y referencias que nos motivan a entender la magnitud que tiene este producto regional en la economía de las regiones y del país. Y de ahí en más vamos a ir profundizando un poco el tema de la vid, qué es, cómo se cultiva, qué exigencias tiene, qué podemos hacer. Vamos a ver muchas cosas, porque tengo la suerte de haber participado hace algunos años atrás de la organización de un programa de producción de vid para la provincia de Córdoba que apuntaba al desarrollo de 2.000 hectáreas de vid en el noroeste de nuestra provincia. El programa se frustró por esas cosas que se suelen frustrar de la política y del desentendimiento o el desencuentro de intereses. Pero yo se los voy a volver a comentar porque para mi punto de vista, tanto desde la óptica de lo productivo como desde la óptica de lo social, es un desarrollo importante que no habría que dejar de tener en cuenta. Y quizás a las autoridades políticas por ahí se les ocurra reactivarlo. ¿Y por qué digo las autoridades políticas? Y porque ese formato de programa que nosotros habíamos ideado necesitaba en su primera etapa la presencia del Estado. Sin la presencia del Estado como un Estado impulsor, facilitador de las inversiones, era imposible realizarlo. Porque no se trata solo de promover el cultivo de la vid y de obtener las uvas. Se trata también de saber qué se va a hacer luego con eso, qué se va a producir, a qué productos los va a destinar y cómo y quién lo va a comercializar. Esas dos etapas, la etapa industrial y la etapa comercial, suelen superar por completo las capacidades de los productores primarios. Entonces, o hay un capital privado que centralice todo eso y que realice las inversiones, pero cuando el negocio es de riesgo porque recién se inicia, es muy difícil tentar al capital privado. Por eso nuestro programa en aquel momento se basó en la participación de un Estado activo que ocupara el rol de los productores privados para resolver las etapas industriales y comerciales. El proyecto de ese programa lo tengo yo aquí en mi computadora, completito para ser analizado a fondo, porque fue analizado a fondo y lo discutí personalmente, sobre todo con los productores sanjuaninos. Y elegí más que todo San Juan por las similitudes, tanto climáticas, sociales como geográficas, del noroeste nuestro con la región sanjuanina. Muy bien, de eso vamos a hablar también al finalizar este programa. Pero se los voy anticipando para que no se crean que esto se trata de un solo copiar y pegar, sino que estamos hablando de temas que de algún modo manejamos porque hemos sido protagonistas. Fíjense ustedes, hablamos hace media hora del tema de la violencia en los 60 y en los 70, en el cual pudimos hablar con sinceridad porque fuimos protagonistas, y ahora estamos en cuestiones totalmente productivas, en un mundo de paz y de necesidad de trabajo y producción, y también podemos hablar porque también somos protagonistas de ese mundo. Bueno, a partir de los datos que hemos venido enunciando en los puntos anteriores, se demuestra que se ha producido en los últimos años una alta concentración de superficie en pocos productores. En efecto, en los últimos 20 años han desaparecido en el país 11.622 propiedades o fincas, lo que representa una caída del 32%. En San Juan esta cifra se eleva al 42% y las erradicaciones se produjeron en un alto porcentaje en los departamentos de Chimbas, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Pocito, terrenos estos convertidos en chacras y en urbanizaciones. Respecto al sistema de conducción, ha crecido mucho la construcción de viñas o espalderas. Hoy hay en el país 93.700 hectáreas construidas como viñas y 122.400 hectáreas como parrales. En San Juan ya hay 6.300 hectáreas de viñas, cuando hace 20 años solo habían 696 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que hay dos formas de orientar la vid. Ya vamos a ver, cuando pasemos en el próximo programa al capítulo de la historia de la vid, que históricamente, hace muchos siglos atrás, al comienzo de los imperios, para poder desarrollar la vid, que es una especie de enredadera, utilizaban los árboles. Hacían que la vid creciera enroscándose en los árboles y ahí se producían las uvas, lo cual dificultaba mucho la cosecha por la altura. Luego, en los últimos siglos ya, se desarrollaron los parrales. ¿Quién no conoce lo que es un parral? Es muy lindo el parral porque nos da buena sombra. Es una especie de galería vegetal de donde cuelgan los racimos. Pero para cosechar esas uvas colgantes en los parrales, también es todo un problema. La recolección manual obliga a un gran esfuerzo de la espalda, porque hay que estirar los brazos para alcanzar los racimos. Y la recolección mecánica es dificultosa porque los vehículos recolectores tendrían que pasar por debajo de los parrales. Esto ha hecho que se desarrolle una nueva estructura de manejo de estas enredaderas que son las vides, que se llaman las espalderas, que son postes con cercos, como si fueran cercos de terreno. Y ahí se desarrollan las uvas, las vides, hasta una altura no mayor a 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m a lo sumo, y los racimos están prácticamente a la altura de los brazos de los recolectores. Entre las espalderas, que actúan como surcos, están los espacios libres que permiten el paso de los vehículos recolectores. De modo que puede haber vehículos de recolección automática o mecánica, o simplemente vehículos con carritos que transporten la producción y la recolección se hace manual. Las espalderas tienen muchas otras ventajas. Como son bajitas, se les puede poner un alero antigranizo arriba, lo cual protege mucho a la uva frente a la permanente amenaza del granizo que se produce en todas esas regiones. Entonces, justamente sobre el uso de malla antigranizo, las verificaciones a campo arrojaron, y estos son datos, les recuerdo, del 2011, que solo el 6% de la superficie del país tiene cobertura en unas 13.000 hectáreas. De ellas, Mendoza tiene el 97% y San Juan el 2%. Es decir, es muy raro de que haya tan poca protección frente al granizo. En estos últimos años, con el cambio climático, no quiero pensar los destrozos que ha producido el granizo en Mendoza y en San Juan, con las tremendas tormentas que se han desarrollado justamente en las épocas de verano, cuando la uva está madura. La uva madura entre diciembre y febrero, digamos, es la época de cosecha, de vendimia, y bueno, ahí hay que protegerla del granizo. Sin embargo, las mallas antigranizo desde hace muchos años gozan de ser libres de impuestos del IVA, de modo que son bastante accesibles. Creo que esto sí es un déficit grande que tiene nuestra producción. Si bien estos son datos del 2011, es posible que en los últimos 5 años se hayan hecho inversiones para aumentar la protección antigranizo. Vamos a tratar de averiguarlo y poderlo decir en los próximos programas. Otro dato importante es que el 18% de la superficie se riega por goteo y aspersión. Con estos sistemas en Mendoza se cubren prácticamente 24.000 hectáreas y en San Juan 9.000 hectáreas. La Rioja tiene 3.000 hectáreas bajo estos sistemas de riego y Neuquén con 1.500 hectáreas. ¿Qué tiene de importancia el riego por goteo o por aspersión? La economización de agua. Históricamente antes se regaba por surco o por acequia. Se inundaban los surcos para regar a las vides, lo cual hace que el consumo de agua fuera muy grande y a medida que la producción se iba extendiendo y el número de hectáreas aumentaba, la disputa por el agua se iba haciendo mucho más difícil. Por eso, con los nuevos sistemas de riego, riego por goteo y riego por aspersión, que incluso permite incluir aditivos para mejorar la calidad y para proteger a las vides, la cosa ha mejorado mucho. Yo hace varios años atrás visité los nuevos cultivos de la provincia de Neuquén, que tienen aplicada toda esta tecnología y que ustedes saben son vinos que se han logrado un muy buen espacio en el mercado. Por ejemplo, la famosa bodega del fin del mundo, que produce un exquisito vino Malbec, allá de origen neuquino. Vamos a la música y luego nos queda un solo capítulo para finalizar este programa dedicado a las producciones regionales, hoy en el tema de la vid. Vibra en tus parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machas de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machas de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Escucha qué lindo, chomar el persa, por ahí tuviera ya. Qué macha linda, cuánta poesía no hubiera soltado. Qué macha linda, si Omar el persa por ahí que hubiera ya. Vino hermano, si lo ves al buchi le guisamos. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tu pincha, vamos pa'l norte, buchi le guisamos. Cuentan las viejas que en paño gasta un poco más allá. El alma sola de pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un traguito, pucha que frío hará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo aquí llorar. Pásale un trago y yo te lo pago si no le querís fiar. Pásale un trago y yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al buchi le guisamos. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tu pincha, vamos pa'l norte, cuchile guisamón. César Isela, padre del carnaval, un hermoso homenaje al vino salteño, rico el vino salteño y lindo para tomar en esas noches de Salta la Linda, noches frescas, tomando ese vino áspero, tinto, en las peñas de la ciudad. No me las voy a olvidar nunca, fui una sola vez, pero créanme que la disfruté con esa combinación triple de folclore, peña salteña y vino de la región. Muy bien, las cepas de vinificar más cultivadas en la última década es la Malbec, con 30.000 hectáreas, mejor dicho 31.000 hectáreas. Esta cepa creció en su producción un 89% respecto a épocas anteriores. En segundo lugar se ubica la cereza, con 29.000 hectáreas, la cual decreció un 8%. Le sigue la bonarda, con 18.100 hectáreas. Esta subió un 20%. En cuarto lugar está la criolla, con 17.000 hectáreas. Bajó un 30%. Quinto lugar lo ocupa el Cabernet Sauvignon, con 16.000 hectáreas. Creció un 34%. Sexto lugar para el Syrah, con 12.000 hectáreas. Creció un 61%. Y séptimo lugar para Pedro Jiménez, con 12.000 hectáreas, bajó un 19%. La tintorera Aspirán creció velozmente con un 2,71%, existiendo unas 3.000 hectáreas. El Chardonnay se ubicó con 6.442 hectáreas, que representa un 40% de incremento. Y la que más cayó fue la Moscatel, existiendo solo unas 3.000 hectáreas con un 47% de descenso. El rubro uva de mesa y pasas, el boom de la uva Flame se notó con un crecimiento del 551%, ya que hay 3.300 hectáreas. Le sigue la uva superior con 3.000 hectáreas, la Red Globe con 2.500 hectáreas y la Sultanina, que cayó un 11% ubicándose cerca de las 2.000 hectáreas. Como ustedes ven, cuando uno elige un vino, un Malbec, un Sauvignon, un Cabernet Sauvignon, un Syrah, o un Bonarda, lo que está eligiendo es la cepa. Este vino no es producto de un proceso industrial. Fundamentalmente, esa calidad de vino lo determina la cepa. En la Argentina se ha hecho muy famoso el Malbec, pese a que el Malbec es un vino residual en Europa, de muy bajo prestigio. Costó mucho imponer y demostrarle a los franceses y a los europeos que el Malbec argentino es otra cosa. Ahora ya lo saben, ahora cuando un europeo viene a la Argentina, pide un Malbec, cosa que no haría en Europa, porque la cepa Malbec de Europa es mala comparada con otras variantes, mientras que la cepa Malbec en Argentina es posiblemente la que mayor resultado en calidad da. Últimamente también el Cabernet Sauvignon se ha venido imponiendo, y fíjense que es casi curioso, uno va al supermercado a comprar vino y generalmente queda entre un Malbec y un Cabernet Sauvignon, porque son los que a nuestro paladar aparentemente le sientan mejor. En la última parte de este comentario hablamos de dos temas muy importantes, las pasas de uva y la uva de mesa. Porque la vid no solo permite la producción de vino. En realidad, la uva de mesa, como una fruta fresca en verano, es buenísima. Y la pasa de uva, como un elemento que se conserva, tiene un mercado estupendo. Y para cerrar un poco les digo que ese programa que nosotros habíamos ideado y diseñado para el noroeste de nuestra provincia no apuntaba al vino, apuntaba a la fruta de mesa, inspirado por los sanjuaninos que nos decían, pero ustedes en verano tienen el mercado de Buenos Aires disponible en los valles turísticos, se pueden cansar de vender uva fresca en enero y febrero. Gran verdad. Y además, todo lo que les sobre y que no vendan como fruta, lo pasan a pasa de uva, que se conserva, y lo venden como un producto de alto valor agregado, porque la pasa de uva tiene un muy buen precio en el mercado internacional, siempre y cuando uno pueda demostrar que están libres de productos químicos, disecadas con métodos tradicionales y naturales, como la energía solar. Yo estuve visitando los secaderos de pasas de uva en San Juan. Todos son solares. Es simplemente una malla plástica sobre piedra bola expuesta al sol. ¿Por qué los pájaros no se la comen? No me lo pregunte, pero no se la comen. Y una vez que en 6-7 días se seca la pasa, la recogen y la pasan a un proceso de lavado, de envase, etcétera, etcétera. Un buen producto, la pasa de uva para una provincia como Córdoba. Y un buen producto, la uva de mesa, porque tenemos un mercado turístico abundante al quien venderles la fruta justamente en la época en que se la produce. Obviamente que el desafío, la tentación, el gusto del pequeño productor o innovador es llegar a producir un buen vino. Bueno, se han hecho algunas bodeguitas que de las cuales ya vamos a hablar porque estoy en buscando información. Yo he conocido a la gente de Ischilín que tiene unas cuantas hectáreas de muy buena uva con su propia bodega. Aquí hay gente arriba de Atospampa en la zona de sí, ahí de la Suiza, de en las zonas montañosas del Valle de Calamuchita hay varios productores. En la zona baja, también cerca de Santa Rosa, hay producción. Aquí, cercano nomás, en el embalse de Los Molinos, hay una zonita de producción. Y sin dejar de recordar que tenemos la colonia Carolla, que ha sido nuestra capital vitivinícola por muchas décadas. Lamentablemente, ya también les voy a contar una historia de cómo ha ido decayendo la producción primaria de Colonia Carolla y que las bodegas allí instaladas están teniendo la necesidad de importar uva de San Juan y de Mendoza porque la producción regional no logra alcanzar los valores sustentables para el funcionamiento de estas bodegas. Son todas historias que hay que analizar y conocer porque de estos desarrollos productivos depende realmente la economía regional y la distribución de la riqueza. Vamos a cerrar con Mercedes Sosa y canción para Carito. Sentado solo en un banco en la ciudad, tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, siendo duro que tu vida fue de aquí, que cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río te regaló el color. Carito, suelta tu pena, si era diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla con dos plantas quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó el pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota rasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amiga, me presto árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón me está esperando. Bueno, y de este modo llegamos al final de nuestro programa especial de los jueves, dedicado hoy a la producción de la vid, como una producción regional de varias provincias argentinas. El tema de la vid lo continuaremos el próximo jueves, en nuestro programa especial de los jueves a partir de las 19 horas. Ahora los dejaremos escuchando música por algunos minutos, porque aproximadamente en 15 minutos, máximo 20, se dará por finalizada nuestra transmisión del día de hoy. Así que desde ya les agradecemos la atención que han brindado a este programa especial. Los dejamos con música y luego nos despediremos.